Este es el episodio número 1 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados. Podcast Financiero. Hola, hola, bienvenido a esta primera entrega de Podcast Financiero. Mi nombre es Josías Ortiz González, experto en finanzas personales y de pequeños negocios. Es un privilegio para mí llegar hasta ti en este momento para que hablemos de dinero, de cómo tomar decisiones financieras inteligentes y de cómo extraer de él, del dinero, evidentemente, el mayor potencial. Entonces, estaremos tratando temas relacionados a la gestión financiera, a la planificación, a las inversiones, deudas, entre otras cosas. Y lo que esperamos más que todo es que tú, siendo de tu agrado, pero más que todo esperamos que puedan suplir esas necesidades que pudieras tener en el tema de la gestión financiera, de educación financiera. Y al mismo tiempo, esto no tiene por qué ser una comunicación unilateral. Puedes comunicarte con nosotros vía correo electrónico a través de info@finanzasyproyectos.net. info@finanzasyproyectos.net, o bien pues a través de nuestras redes sociales @finproyectos en Twitter y en nuestra página de fanpage Finanzas y Proyectos. Una vez más, bienvenido a Podcast Financiero y siéntete cómodo, siéntete relajado y sin más, hablemos de dinero. Hoy quiero compartir contigo un tema que es común a todo el mundo, es decir, si estás vivo y manejas dinero, este tema es para ti, porque toca tanto la parte personal como de las empresas. Y es el tema, por lógica, que todo financiero trata al inicio de cualquier proceso de asistencia financiera. Es decir, si hay un consultor que va a iniciar una consultoría, créeme que va a empezar por ahí. Y es el tema del presupuesto. Y creo que este ha sido, de todos los temas que he tratado en el blog finanzasyproyectos.net, creo que este ha sido quizás el que más espacio ha ocupado, porque creo que he dedicado el mayor nivel de entradas al presupuesto. Quizás las tarjetas de crédito tienen casi igual. Creo que quizás ellos dos, tarjetas de crédito y presupuesto, son los que más espacio han tomado en el blog. Y la razón de ser de eso es que el presupuesto es, como titulé en una de mis entradas, es la espina dorsal de las finanzas. ¿Y por qué? Porque el presupuesto tiene tres características básicas que se acoplan y permiten que tú tengas una buena gestión financiera. La primera es la organización. Segundo, la planificación. Y tercero, el control. Porque cuando hacemos un presupuesto, estamos literalmente organizando nuestro dinero. Estamos poniendo el dinero que nos pertenece en el lugar adecuado. Bueno, este dinero debe ir a alimentación, este dinero debe ir a transporte, este dinero debe ir a educación, etc. Cuando hacemos el presupuesto, organizamos y clasificamos nuestro dinero hacia dónde debe ir. Pero al mismo tiempo planificamos, porque no solamente es para el momento presente, sino para el momento futuro. Que yo digo, bueno, yo quiero irme de vacaciones, por lo tanto quiero irme a París. Y si es a París, debo ahorrar tantos montos de dinero semanal, mensual, etcétera, para poder lograr tal o cual cosa. Pero ese viaje a París me cuesta tanto, tanto, tanto. Entonces, como es tanto, entonces déjame yo poner tanto para que ese tanto me supla aquel tanto que quiero lograr. Escucha como un trabalenguas, pero no es así. Es que yo tengo un monto X ahora que quiero llegar a consumir en Y o X momento más adelante. Entonces, el presupuesto no solamente me dice dónde va el dinero, sino que también me dice cómo planificarlo, qué voy a hacer con él en el futuro. Y en tercer lugar, me permite controlarlo, me permite decir, bueno, yo dije que iba a hacer esto con el dinero. Cuando llegue esa fecha que yo tengo que hacer la comparación de lo que dije que iba a hacer respecto de lo que realmente hice, entonces me permite decir, bueno, si fue más, ¿por qué fue más? Y si fue menos, ¿por qué fue menos? Entonces, el presupuesto no es una mera acción burocrática de los que dominamos el tema de las finanzas, sino que es algo que lo hacemos porque es determinante. Si no es para molestar ni hacer que las personas trabajen más, todo lo contrario, es que efectivamente el presupuesto es la herramienta principal de la gestión financiera. Y sin este, corres el riesgo de tomar decisiones incorrectas. Es decir, que al final del día, lo que vas a hacer es fácilmente perder tu dinero. Tomando esto en consideración. Entonces la pregunta que surge es cómo hacer un buen presupuesto. Y es posible que te venga a la mente quizás alguna plantilla de Excel o algún gráfico, etc. Y aunque este proceso lo vamos a ver un poco más adelante de cómo utilizar y sacarle provecho al programa, el presupuesto es más que números, fórmulas o gráficos. El presupuesto es el reflejo de lo que tienes en la actualidad y de lo que esperas que suceda en el futuro. Entonces, en otras palabras, el presupuesto es tu mapa de ruta para todo lo que vayas a hacer con tu dinero. Y si te llevas de él, si tienes una buena relación con tu presupuesto, entonces te aseguro que tendrás éxito en el manejo de tu dinero. Por lo tanto, no veas el presupuesto como un problema, ni algo inservible que no vas a utilizar o que es una mera teoría. Realmente el presupuesto funciona, y si lo aplicas a tus finanzas personales, entonces darás pie a que las cosas te salgan bien con el dinero. Y para esto debes tener presente que el presupuesto no es física cuántica, ni matemática espacial, ni algo que tiene que ver con científicos, ni doctorados en economía. El presupuesto es la herramienta más básica y más poderosa que puede haber en el mundo de las finanzas, porque el presupuesto es lo que se basa en esencia, es en una suposición. ¿En qué tú entiendes que va a pasar? ¿En qué tú entiendes que debe pasar? Eso es suposición. Entonces, cuando el presupuesto forma parte de tu gestión financiera, lo que tienes que hacer para tenerlo de manera adecuada es definir tres elementos básicos que tiene todo presupuesto. Número uno, todo presupuesto debe tener la parte de ingresos. Y la parte de ingresos es algo bien fácil, porque tú solamente tienes que tomar de dónde viene tu dinero. Viene de tu negocio, viene de tu trabajo, viene de alguna inversión que puedas haber hecho, etc. Que tu mamá o tu papá te manda dinero, de si están fuera del país o si están, no sé, eso ya es muy fácil. La parte que es un poquito más complicada es la parte del gasto, que es la segunda parte, porque con el gasto tenemos la situación de que hay gastos que son pequeños, que pasan por alto, y como pasan por alto yo no me doy cuenta, y esos muchos pequeños que pueden haber por ahí se pueden poner grandes. Entonces, para hacer el presupuesto, la parte de los gastos, debes tomarte tu tiempo. Nadie te está esperando, puedes hacerlo con calma, no tienes que hacerlo todo a la misma noche, puedes hacer una parte ahora y otra después. Entonces, toma en cuenta que sí debes prestarle mucha atención al tema de los gastos, porque con los gastos se te puede pasar uno que otro, esos que son bien bajitos. Y por último está entonces el ahorro. El ahorro es la diferencia que tú tienes de lo que tú ingresaste en tu mes y de lo que tú gastaste. Siempre que haya un balance positivo o un balance a favor, eso representa tu ahorro, porque ya tú has cubierto, se supone, todas tus necesidades y todos tus gustos. Por lo tanto, lo que te sobra es para que te sirva de colchón para un futuro que tú lo puedas necesitar. Entonces, yo te invito a que tú, dentro del marco de la posibilidad, empieces desde hoy, desde ahora, a hacer tu presupuesto. Tu presupuesto no es un mero papel y lápiz, no, es tu herramienta. Es el equivalente a, si fueras algún carpintero, es el equivalente a tu martillo. El carpintero puede tener muchísimas herramientas, y tiene muchas, tiene serrucho, tiene esta, tiene aquella, es cierto. Pero la herramienta A1, la herramienta que define a un carpintero, es el martillo. Y así como el martillo es para el carpintero, es el presupuesto para ti. Por lo tanto, yo te invito a que desde ahora busques información. Puedes ir a nuestra página y buscar en los archivos esas entradas viejas que tenemos, y vas a encontrar varias relacionadas al presupuesto. Entonces, espero que este podcast te haya servido, que te haya sido de buena referencia. Es el primero, espero que hayas satisfecho, y vamos a ir mejorando a través del camino. Así que yo espero que este sea de mucha ayuda para ti. Recuérdate que nuestro slogan es tomar buenas decisiones para tener buenos resultados. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Podcast Financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info@finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast Financiero.